de los vientos en Onda Cero. Gracias a todos por estar ahí disfrutando del viernes. Hemos dejado atrás el Viernes Santo, pero estamos aquí disfrutando de él en nuestra Rosa de los Vientos, comenzando sobre los asuntos que tanto nos mueven, que tanto nos apasionan. Hoy los misterios de la pasión, los misterios que rodean a la figura más carismática del cristianismo, la figura de Jesucristo. Hemos comentado muchos aspectos ya en la primera hora con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, y estamos dispuestos a afrontar nuevos retos. A partir de ahora, preparaos bien, porque vamos a hablar del nuevo rostro de Jesucristo, ese que ha pues recientemente configurado la BBC británica. Vamos a ver qué opinan nuestros expertos. También hablaremos de reliquias, por supuesto la Sabana Santa estará ahí. Hablaremos de muchas cuestiones que seguro son de tu interés, como es del nuestro. En la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, seguimos con nuestra entretenida tertulia de las 4C. En nuestra programación especial de Semana Santa hemos tenido una hora pues muy apasionada, ¿verdad, Carlos? Pues la verdad es que sí, yo espero que le haya gustado a todo el mundo. Yo creo que como prólogo no ha estado mal, Jesús. Como prólogo tiene, como diría el mundo, dice, ¿no es el prólogo? ¿Cómo será lo demás? Lo pasa a Bruno que nuestros prólogos pues son así, ¿verdad? De una hora. Claro, como... Es que empezamos a saborear esto. Claro. Hay que... No, además, afortunadamente cuando hay tiempo para hablar de las cosas... Da gusto porque cuando no hay esas lógicas, por otra parte, ataduras del tiempo, pues bueno, salen a reducir cosas. Y yo creo que además los oyentes lo disfrutan y lo agradecen. Sí. Agradecerían prólogos de 3 horas y estarían encantados. Porque sí, a veces un prólogo bien contado, yo creo que es el mejor anticipo de un libro. Muy bien. Pues claro que sí, muchas veces los amigos de la Zona Cero nos dicen, bueno, ¿por qué no habláis de cosas relacionadas con Jesús? O con la Biblia en la tertulia. Pues ya sabéis cómo es la forma actual de la tertulia 4C. Son muchos asuntos, son las novedades. Nos dedicamos sobre todo a las novedades que ha generado la semana. Y por eso hoy es el momento propicio. Hoy que tenemos 3 horas a vuestra disposición. 3 horas es el momento ideal para poder hablar de estos asuntos, que sobre todo eso, hay que hablar de ellos con sosiego. Porque fijaos, por ejemplo, este asunto que fue de actualidad hace 2 o 3 semanas, la reconstrucción del rostro de Jesús. Que yo creo, ¿verdad, Carlos, Jesús, Bruno, que hemos quedado todos perplejos, ¿no? Yo no sé si es que, nos esperamos otra cosa. A lo mejor también lo que hablamos antes, Carlos, el cine nos ha influido demasiado. Quizás sí, pero vamos, en el caso personal mío, que no estoy convencido de que Jesús no se parecía mucho al del cine, bueno, ya Bruno lo ha hundido en la miseria cuando ha dicho esto de que está todo lleno de cielos alrededor y no había ninguno. Sí. Probablemente. No había ninguno, pero sí. Ahora, la lanza de vida de un pueblo de 50, 55 años. Por supuesto que habría gente de 70 y 90, pero no. Era muy poco, era muy poco. Pero claro, a mí me ocurrió el otro día, haciendo el pasaje de la historia de Cleopatra, ¿sí? Pues es que yo no me podía imaginar a otra que no fuera Elizabeth Taylor. Yo siempre me imagino a la Obelix, ya lo sabéis, así que... Yo siempre la de Asterix y Obelix, así. La Cleopatra, sí, para mí es la de Asterix y Obelix, porque es que es la perfección de la descripción clásica, de la historia muy larga, sí, era más o menos... Ya sabes lo que dijo Pascal, ¿no? Dice, si esta señora hubiese tenido la nariz un poquito más cortita y rectingona, hubiese cambiado la faz del planeta. No lo sé, parece que este avión le sale algo tonto, la verdad es que no tuvo suerte. No sería la hoguera por el hecho. Bueno, que lo del rostro de Jesús, bueno, a mí no me ha sorprendido demasiado porque eso es lo que me parece increíble, es desde luego el impacto publicitario que han conseguido tener. Hay que jorobarse el éxito que han tenido con algo tan absurdo. Si quieren eso, lo han conseguido. Bueno, no sé, es que me parece algo totalmente, primero, imposible de mostrar y segundo, absurdo. Y tercero, que lo han hecho fatal. Bueno, eso es verdad. Pero que en ningún momento han dicho que sea el rostro de Jesús. No, es absurdo. Claro. Pero es que ni siquiera es el rostro promedio. Es un rostro típico de un judío del siglo I. Claro. Pero tampoco era tan feo. Pero, y si lo eran, no eran como así. Es que no, ellos, es así. Ellos saben perfectamente. Ahora que lo han vendido. Lo que pasa es que, es decir, han vendido un titular diferente al que es el titular, pero no el contenido. Han vendido un titular claramente diferente a lo que luego decía la información. Pero cuando lees la información te das cuenta de que no. Dices, que es un rostro polémico, pero basado en un cráneo de un judío del siglo I. Pero, y después... Pero eso es la letra pequeña. Es un rostro promedio. Es decir, la verdad es que la población de Judea estaba tan mezclada en el siglo I como ahora. Y eso es como si de repente tú decís hacer excavaciones de restos humanos encontrados en España del siglo I, donde la población cruzante no estaba tan mezclada como ahora, y de coger una persona de la costa mediterránea, coger a alguien del interior de la meseta norte, es que a lo mejor había 10 centímetros de estatura de media diferencia. Es que no se parecían en nada, literalmente. Hablaban idiomas totalmente diferentes los que no hablaban latín. Y bueno, y en el caso de Judea, donde había poblaciones filisteas en el interior, población siria en las montañas, varios tipos de judíos con todo el movimiento que habían tenido. Bueno, ¿quién te dice que el cráneo no correspondía, bueno, aunque fuera probablemente un judío, y es casi seguro que lo es, por el tipo de enterramiento y la forma, bueno, que no tenía sangre persa, que no la tenía egipcia, que no la tenía siria? Es decir, no existía un egipcio promedio, como no existe ahora mismo un egipcio, un judío promedio, como no existe hoy en día. Es como si dentro de 200 años alguien coge el cráneo de Rabín y decide que Isaac Rabín era el judío promedio de la judía del Israel de hoy. Bueno, pues totalmente absurdo. Hay judíos de origen polaco, los de origen marroquí, los de origen etíope. No se parece que nada uno a otro. Yo creo que lo que han buscado, aparte del fraude, porque no coincide la noticia con el titular, es pura y simplemente el impacto propagandístico que han imaginado que podían tener filtrando una noticia de este tipo. Y a fe que lo han conseguido. Todo viene de un documental preparado por la BBC, un documental, creo recordar, Bruno, que era un documental de 3 horas, de 3 horas, que les ha costado pues unos casi 400 millones de pesetas. Y bueno, pues había que buscar el enganche, ¿no? El hacer el marketing, y la verdad es que lo han conseguido. Pero bueno, ya por lo no, que... de forma extraordinaria. Claro, por lo que se estoy escuchando, yo creo que muy pocos se van a perder ese documental cuando lo emitan, ¿no? Sí, a ver si algún día llega a nuestro país. Hombre, supongo que todos los que tengan Discovery Channel, pues que es una de las productoras, pues antes de después aparecerá en ese canal. prepara las cintas. El Callejo, que lo graba todo. La única persona del mundo que tiene grabado el tirafilo. Claro, lo que han hecho los investigadores, y Richard Neitz, que es el principal responsable de este rostro, ha sido fundamentalmente dos cosas. Yo creo que incluso científicamente hablando, no ha habido un criterio. Creo que se podría reconstruir o intentar reconstruir más fielmente el rostro de Jesús de lo que se ha hecho. O sea, no creo que haya habido una investigación profunda, por una simple razón. En primer lugar, se ha cogido únicamente el cráneo de un judío enterrado según la tradición judaica, y por lo tanto pues evidentemente corresponde a un judío. No sabemos un judío tipo o un judío que no era no representativo. Un solo judío. Y se hizo una reconstrucción digital, posteriormente una reconstrucción de cubrir el cráneo pues con barros, con plastilinas, como se hace en técnicas forenses actualmente. Y nos ha salido la reconstrucción de la persona que estaba enterrada ahí. Y yo creo que hubiera sido mucho más acertado pues coger 100 enterramientos diferentes y establecer una media entre esos personajes. Lo que ocurre que eso es mucho más... Eso se ha hecho, además, varias veces. Bruno, pero claro, por ejemplo, pero con todo te hubiera dado un rostro más próximo a la posible realidad. Sí. Si eso, por ejemplo, se hizo con las momias chinas de Lurunchi, con las momias chinas de Lovnor, cuando lo que se buscó es, de todos los enterramientos, intentar sacar un rostro promedio, aproximado, por reconstrucción de masí y modelado, de los cráneos. Con ello, sí se sabía aproximadamente, en término medio, qué tipo de gente era aquella, qué resto prototípico podían dar. Bueno, eso efectivamente se podía haber hecho, pero claro, como ha dicho Bruno, esto era carísimo, muy costoso y muy lento. Y luego han hecho otra cosa que es, gracias a unas sinagogas del siglo III, en la zona de la actualidad, tratar, porque claro, evidentemente la reconstrucción en función del cráneo no nos da un detalle de cómo tenía el pelo, si largo, si corto, si tenía barba, si la barba la tenía recortada, si tenía diferencia entre el bigote y la barba. Es decir, todo eso no te lo da un cráneo. Y únicamente se han basado únicamente en las representaciones artísticas de una sinagoga del siglo III, es decir, mucho posterior a Jesús, y tratar de adecuar esa moda judía del siglo III a la moda judía del siglo I, a ver si la barba se llevaba así o se llevaba de esta u otra forma. Por lo tanto, no creo que haya habido... Además, este documental es polémico por dos razones, el documental de la BBC, no solo por el supuesto rostro de Jesús que nos han vendido a bombo y platillo, sino porque en el documental, si no recuerdo mal, se plantea una hipótesis bastante herética ya hace tiempo, pero que todavía veo que pervive. Y es que Judas no fue un traidor, sino que lo que hizo fue, bueno, pues concertar una cita entre Jesús y Poncio Pilato, bueno, y eso es lo que después... Eso es lo que en todas las películas de mafiosos hacen traidor. Claro, que no es que lo plantean como hipótesis, pero como hipótesis verosímil, por lo tanto se cargan de un plumazo también toda la teoría de que Judas era un traidor. Efectivamente, que es la otra gran noticia que ha deparado este... O sea, que era un mediador. Sí, bueno, sí, bueno, que se concierta la entrevista, le llevaba la agenda y le dijo, mañana a las 8 comedores. Mal asunto. Sí, pues que la BBC quería apuntarse el tanto, y desde luego se lo ha apuntado el tanto de la expectación. No sé si luego el tanto de la credibilidad, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Vamos a ver. No, vamos a ver. Bueno, Jesús, ¿y no se podían haber fijado en la Sábana Santa con un negativo que tenían ahí espectacular para haber hecho la foto? Claro, es que cuando se habla del rostro de Jesús, pues todo, yo creo que por deformación, pensamos siempre en el rostro de la Sábana Santa, ¿no? En ese lienzo turinés. Pero, si quieres, una pequeña observación, porque sí, no iba tan desencaminado este rostro tetrino que nos presenta la BBC, bajito, de piel oscura, barba, bigote, pelo rizado, porque los testimonios de los primeros padres de la Iglesia iban un poco en esa misma línea. Que esto puede sorprender, ¿no?, a muchísimos oyentes, pero al principio se le describía de una forma pues muy similar al rostro que nos han presentado, ¿no?, en distintos medios de comunicación. Bueno, he cogido unos cuantos testimonios como exponente, y realmente nuestros primeros padres sí veían a Jesús, a Jesucristo, pues con un aspecto totalmente distinto y menos idealizado de como lo vemos ahora. Por ejemplo, San Justino, que vivió en el siglo II. Pues para San Justino Jesús era casi un deforme. Para Tertuliano carecía de hermosura y su cuerpo no era ni siquiera de genuina forma humana, como dice textualmente. Para Clemente de Alejandría era feo de rostro, y para San Ireneo le calificaba a Jesús, bueno, aquí se pasó, lo voy a decir en latín porque en castellano me parece más fuerte, sí, en latín, informus inglorius indecorosus. Bueno, esto lo decían los primeros padres de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia. En el siglo II, o sea, es decir, bueno, cuando había una tradición oral no suficientemente tergiversada. Celso también decía, bajo, feo y sin nobleza. Pues sí que está muy bien. Es decir, es un poco la imagen que nos ha transmitido ese rostro que ha creado la BBC. Hay tres fuentes fundamentales, creo, a la hora de... Oye, a ver si vamos a estar tirando piedras a la BBC y resulta que... criticamos el método, ¿no? No el resultado final, pero ojo, hay tres posibles fuentes de información para tratar de... tres o cuatro, según maticemos la última, para tratar de intuir cómo era ese rostro de Jesús. Uno de ellos son las profecías del Antiguo Testamento, ¿no?, que nos presentan un asunto, el de la apariencia de Jesús, que no nos resuelve gran cosa, porque los Salmos, al hablar de Jesús, nos lo presenta como todo hermosura, un poco la imagen idealizada que tenemos. Sin embargo, Isaías nos lo presenta como una persona que, vamos, que un poco la imagen que estamos reflejando aquí, ¿no?, que más merecía la pena simplemente compadecerse de él y no admirarlo por su apariencia física. Luego están los testimonios de los primeros padres de la Iglesia, que son los que acaba de explicar Jesús. Y en tercer lugar estaría lo que sería un planteamiento científico del asunto, en el cual, por supuesto, no hay que obviar los datos que hemos dado, sobre todo el de los primeros padres de la Iglesia, porque las profecías, pues mira, se podían haber cumplido como se podían no haber cumplido, que es lo más probable, ¿no? Y un planteamiento científico del asunto, independientemente de la Sábana Santa, nos obliga a hacernos un planteamiento, primero psicosocial, de cómo debería ser una persona que tuviera esa aceptación, donde la imagen, queramos o no, siempre tiene una importancia vital. Sí, esa imagen, ojo, de belleza y ese ideal de belleza que tenemos ahora correspondía al ideal de belleza que existía hace 2000 años. Y tercero, tratar de estipular si cada uno de los actos que cometió Jesús o que cometieron sobre Jesús podrían darnos alguna pista de su, por lo menos, de su contextura física. Si admitimos el relato bíblico de la pasión y muerte de Jesús, estamos con toda seguridad ante una persona que no puede ser endeble, que no puede ser la que se nos ha pintado en esos relatos de los padres, de los primeros padres de la Iglesia, sino que tendríamos que enfrentarnos a una persona poderosa físicamente, como es de suponer de alguien que viajó, que se movió, que un poco convivía con la naturaleza más que cualquier... Aguantó el desierto, es decir, que superó una serie de pruebas físicas, incluso esa última, que solo con un poderío físico extraordinario, podría lograrse. Y claro, esa es la apariencia que luego nos refleja la Sábana Santa, pero para deducir esa apariencia no nos hace falta la Sábana Santa. ¿Qué hace la Sábana Santa? Pues confirmar esa imagen que, ojo, no rompe del todo con un sector de la población judía de la época, que sí que tenía ese aspecto más robusto y más fuerte y más alto que el resto de la población. Y estoy prácticamente convencido de que la imagen de Jesús tendría que corresponder a una persona de esa fortaleza física, 1,80 de altura, que es lo que tiene el hombre de la sábana, 1,81, 1,83, unos 80 kilos de peso, es decir, incluso su proporción altura-peso está por encima de la media en peso, a una persona que destacaría por su fortaleza física para superar ese castigo. Cualquier un ciudadano, yo mismo, por supuesto, no hubiera superado con vida el castigo al que fue sometido Jesús antes de llegar a la cruz. No, yo nunca hubiera llegado a la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que plantearse ese hecho independientemente de su aspecto físico, de cómo serían sus ojos, de cómo sería su pelo. Eso es absolutamente indescifrable, ni siquiera gracias a la Sábana Santa, que nos tapa los ojos porque hay unas monedas delante de justo encima de la cuenca ocular que nos impide saber si los tenía grandes, pequeños, y azules o marrones, que aparentemente puede llevar el pelo recogido, como que no, es decir, no podemos saber si llevaba media melena, melena larga, no podemos saber el color de su pelo, aunque evidentemente, hace un momento tendría que ser de tonalidad clara, canosa o castaña clara, es decir, no podemos saber esos detalles, pero sí podemos hacernos una idea de que la complexión física de Jesús en nada se parece al Cristo endeble de Cefirelli o al Cristo de 1,60 de la película de Scorsese. Sin embargo, Bruno, la imagen que nos presenta el lienzo de Turín contradice algo a algunos de los pasajes evangélicos, y es precisamente cuando Judas le traiciona, tiene que darle un beso para que los romanos identifiquen quién de todos es el que tienen que capturar, ¿no? Con lo cual, si leemos entre líneas, es decir, que su aspecto físico no debía desentonar demasiado del resto de los judíos y sería muy diferente al rostro y todo el aspecto físico que nos muestra la Semana Santa como una persona con una altura por encima de la media. Por encima de la media incluso actual, sino por encima de la media de los legionarios romanos, que en Judea es curioso. Porque 1,70 metros. Claro, Josefo sí lo señala, a los judíos les llama la atención de una manera tremenda la altura de los romanos, de los legionarios romanos, que con 1,70 metros de legión, para poder ser legionario del ejército profesional romano desde al menos el tiempo de Mario, está bien visto, destacaban de una manera increíble frente a los judíos. Y para qué hablar ya de los auxiliares germanos o celtas que llevaban con ellos. Sí. Entonces, eso a los judíos les impactó mucho. Es decir, cuando Simón Bar Giora y después Simón Bar Cojeba se rebelan contra Roma, los legionarios romanos les aterraban, literalmente. O sea, les parecían, entre las armaduras y la mole que eran comparado con la estatura media judía de la época, que estaba en torno al 1,60 m, 1,61 m, imaginaros la diferencia de estatura media que eso significaba. Si Jesús hubiera medido 1,80 m, hubiera llamado demasiado la atención. Entonces, la observación de Jesús me parece, de este Jesús, me parece tremendamente acertada. Jesús C, porque tampoco vale. En el día de hoy simplemente Callejo. Simplemente Callejo creo que ha estado muy acertado. Por otra parte, luego yo creo que esto va a salir en el debate. ¿Qué representa la Sábana Santa? Porque cuando hablemos de la Sábana Santa al tocar las reliquias, para mí la reliquia por esencia, eso, creamos o no creamos en ella, y luego veremos qué tiene sus elementos discutibles, presenta una persona muy especial. Un momento, porque vamos a introducir, ya que Bruno ha empezado a apuntar cosas sobre las torturas, ¿no?, a las que fue sometido Jesucristo. Aquí en la tertulia 4C tenemos dos abogados, porque estamos muy bien pertrechados para estas cuestiones. Lo de Bruno y lo mío ya es otra cosa. Bastante tenemos ya con lo que tenemos, ¿verdad, querido Bruno? Sí. Pero como tenemos a Jesús y a Carlos, que son abogados, vamos a hacerles una pregunta que por otra parte es la esperada. ¿Era defendible el caso de Jesús? Sí. ¿Era defendible en aquellos tiempos? Sí, sí lo era, incluso en aquellos tiempos. Y si los romanos hubieran aplicado a rajatabla la ley romana, al menos, incluso la ley judía, podía haber tenido alguna posibilidad. Ahora vamos a debatir, supongo, un ratito sobre el papel que... Porque el juicio de Jesús, por lo menos tal y como nos lo ha mostrado la tradición, tiene dos elementos muy diferenciados entre sí. Por un lado, el papel de los judíos, que es muy importante, y por otro lado, el papel que tenía Poncio Pilatos como representante del orden romano en la zona. Judea era provincia proconsular, es decir, estaba asignada directamente al Senado romano y no al imperio, una provincia imperial, por ejemplo, de Egipto, lo cual quiere decir que no es que fuera un segundo orden, sino que tenía una importancia para lo que era la economía, porque era un concepto básicamente económico menor que el que, por ejemplo, tenía el delta del Nilo, que era el gran granero romano. Cuando Poncio Pilatos interviene en el juicio, él podía haber tomado dos actitudes. Una intervención directa, es decir, de verdad, yo tengo la fuerza, yo aplico lo que creo que es justo, o bien lo que hizo, que la famosa que ha recogido la historia de lavarse las manos, es decir, deja en manos de los judíos el juicio, es decir, la responsabilidad del castigo a Jesús. Cuando digo que era defendible, es que pienso sinceramente que hay una enorme manipulación, es un juicio taimado, llevado con muy mala intención y profundamente alterado para ver el resultado apetecido a los enemigos de los seguidores de Jesús. y no para aplicar justicia, o al menos justicia en el sentido romano, que comparó con los judíos un modelo de justicia, claro. O sea, que llegó ya sentenciado. Sí, efectivamente. Yo pienso claramente que habían tomado ya la decisión y que realmente el juicio, bueno, ahora sería declarado claramente nulo. Pero no es un país occidental. No, evidentemente, vamos, el juicio contra Jesús fue una farsa absoluta, respecto de faltas, irregularidades procesales, totales desde el principio hasta el final. Y aquí, ya lo dije el año pasado, pero lo vuelvo a repetir, el que quiero romper una lanza a favor de los judíos. Entonces se les ha acusado a los judíos como los culpables de la crucifixión de Jesucristo, y yo creo que en absoluto, aquí los culpables fueron los romanos, porque ellos fueron los que realmente tuvieron en su mano el poder absolver a Jesucristo. Es verdad que la presión judía era muy fuerte en aquel momento, pero era una presión bastante orquestada por el Sanedrín y por intereses romanos para que esto fuera así. No interesaba, era una persona pues bastante preocupante y que inquietaba mucho a las instituciones, tanto religiosas como institucionales, la figura de Jesús de Nazaret. Entonces hubo muchísimas irregularidades. Yo aquí, a modo de sinopsis, pues he recogido unas cuantas para, bueno, hacerlo muy rápido, pero que sí veamos todas estas irregularidades procesales, como el arresto ilegal, ya que no se hace por la autoridad romana. Con lo cual eso ya contradecía, por supuesto, todas las normas de la época. Hay una falta de citación formal, hay una irregularidad de plazos procesales, hay una carencia de acusación bien fundada por el magistrado romano, hay una ausencia de prueba de cargo hábil, la pena debía corresponder al momento de la comisión del delito y no cuando se dicta la sentencia, hay unas irregularidades en relación con las reglas de la competencia, no se sabe muy bien quién es el que tiene que dictar la sentencia, el magistrado proclama por 3 veces inocencia y luego termina por condenarle a muerte. Pero estas son unas pocas de las muchas irregularidades que se han detectado, por no decir, bueno, pues eso, que se captura cuando en el momento que no es el adecuado, precisamente porque se estaba celebrando una fiesta judía, y cosas similares. Interesaba capturarle, interesaba que el juicio fuera la juicio interesaba político, que muriera. Sí, porque pero además que nos da transcendencia de la relevancia que tuvo ya en su momento Jesús, claro, si no hubiera ocurrido nada de eso, hubiera sido un juicio más, que hubiera pasado desapercibido para la gran masa, ¿no? No, pero ¿sabes de qué se le acusa realmente a Jesús? O sea, se le acusa de agitador y perturbador. Incitador a la rebelión. Si no, era un delito contra Roma. Era un delito interno. Y lo que hace a los judíos el problema de quitárselo encima. Suena a pacto. Es lo de vamos a ahorcarle, pero soy un juicio justo. Y suena al juicio contra un celote. Efectivamente. Ahí sí. Ahí sí que tiene razón. Es el único momento, para mí por lo menos, en que la figura de Jesucristo aparece claramente vinculada a los celotes. Sí, pero en el juicio se le trata como tal. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Entonces, en Roma, ¿por qué le quiero otra sentencia? Porque claro, si es un agitado, simplemente lo elimina y punto, ¿no? Sí, pero querían dar un escarmiento. Un escarmiento para todos. En Roma, zona que era, ¿no? Claro, Roma no tenía un poder omnímodo en la zona de Judea, ni le interesaba demasiado. Lo único interés que tenía para ellos, que era frontera con los partos en más allá del desierto, y por tanto era peligroso, pero no podían arriesgarse a tener un follón de orden público. Entonces, al acusarle precisamente de un delito de no pagar tributos, un delito fiscal, y al acusarle de un delito de agitación o de promoción de la rebelión, está considerándolo enemigo de Roma, y por lo tanto están en el derecho de detenerle, juzgarle y hacer con él prácticamente lo que quieran. Claro, liquidemos este asunto y que se propague el mensaje. Claro, pero es decir, es una especie de castigo ejemplar. Además, luego el castigo que se le somete es aterrador, lo cual demuestra claramente que se busca un castigo ejemplar. Pero se carga en el peso de los judíos, es decir, a los judíos el peso de llevar a cabo la ejecución y de en cierto modo tener la responsabilidad de su muerte, porque así ellos mismos, es decir, esto es un comportamiento clásico de estados colonialistas. Si yo detengo al rebelde indio o al rebelde chino o al rebelde africano, hago que sus propios compatriotas de judíos y que ellos mismos le condenen. Es decir, es una manera abyecta de demostrar tu poder y tu fuerza, y al mismo tiempo de acabar con cualquier posible o intento futuro de rebelión o de rebeldía. Entonces, Bruno, tenemos un juicio a todas luces injusto y una tortura tremendamente desmedida, ¿no? Desmedida, y fundamentándonos en tanto en los relatos bíblicos como en lo que aparece en la Sabana Santa, que yo lo considero una reliquia auténtica. Lo digo de antemano, lo he dicho en muchísimas ocasiones. Todo el mundo sabe que lo hizo Leonardo. Sí. 150 años antes de nacer, ¿no? Que es según la teoría, ¿no? Sí. Es una cosa bárbara lo que se ha llegado a proponer, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el castigo que debió sufrir, la pena que era antes de una crucifixión un severo castigo, debió ser absolutamente bárbaro. Partiendo de los latigazos que recibió, no de simples látigos, sino de unos látigos acabados, una especie de boritas que provocaban unas heridas salvajes, en torno a 100 y pico, contando que eran entre 2 y 4 por latigazo, que provocaban una apertura en la dermis, que posteriormente si había que reconstruir igual momento a momento todo ese proceso. Pero según lo que nos plantea la historia y la investigación de la Sábana Santa, algo que indudablemente no podría haber previsto un falsificador, un pintor medieval, nos plantea una serie de circunstancias verdaderamente aterradoras de cómo se dio ese castigo, porque posteriormente a los latigazos hay una serie de reacciones físicas, pero lo que hay es una serie de reacciones biológicas. La sangre emanada por esas heridas se seca y cubre la parte abierta de la piel. Y según el relato bíblico, el cuerpo de Jesús fue posteriormente cubierto nuevamente con una túnica que finalmente le fue arrancada. Es decir, solo plantearnos el dolor que tuvo que provocar el arrancar esa túnica, con arrancar esa sangre coagulada en la piel de Jesús que volvió a abrir las heridas, debió ser absolutamente terrible. Eso, añadiendo a eso ese camino del Calvario de entre 600 y 800 metros cuesta arriba, con una serie de heridas sufridas a raíz del castigo previo, y un castigo, como decimos, absolutamente aterrador. Gracias a la Sábana Santa se puede hacer una auténtica autopsia a Jesús de Nazaret, se puede reconstruir casi minuto a minuto lo que tuvo que padecer este personaje que aparece en la Sábana Santa y que, bueno, que podría identificarse, por lo menos gracias a los datos que tenemos con la figura de Jesús. Por ejemplo, el simple hecho de el elongamiento del nervio mediano en la muñeca cuando penetra el clavo de unos 10 centímetros que atraviesa la muñeca a través del punto de destot para clavar cada uno de los brazos a la cruz, ese elongamiento se ha calculado unos 30 centímetros. Unos 30 centímetros, por cierto, nada más y nada menos, con un dolor absolutamente indescriptible que tuvo eso. Que luego lo hablaremos, pero el hecho de que la Sábana Santa fije ahí el punto de la colocación del clavo en las muñecas es sorprendente, porque demuestra que al menos quien la falsificó, es decir, según los que se oponen a que sea una reliquia auténtica, conocía muy bien lo que tenían que haber hecho los romanos, porque en las muñecas, en la palma de la mano, tal y como lo representan en la iconografía cristiana, se hubiera desgarrado inmediatamente, si no hubiera durado en la cruz en 30 segundos. Parte del castigo consistía en eso, es decir, en sujetarlo por un punto seguro para que la muerte no fuera instantánea. Pero además, el clavarte esto te rompe automáticamente el nervio mediano, lo cual, bueno, tiene que ser uno de los mayores dolores que se puede imaginar. Eso, antes hablamos. Dicen que es uno de los dolores más grandes. Es espantoso, te corre todo el sistema nervioso central. Por eso, antes bien se comentaba que Jesucristo debió ser un hombre tremendamente fuerte, ¿no? Claro, por eso es lo que decía. Digamos que sufrir ese castigo sin haber incluso una muerte, es decir, cuando el número de latigazos que sufrió Jesús fue absolutamente terrible, ojo, por la distribución que se observa de esos golpes en todo el cuerpo, en la imagen de la Sábana Santa, es algo que a mí me cuesta creer que de no ser Leonardo, pero como no fue Leonardo, pues no pudo haber caído en la cuenta, pero la distribución de esos golpes se evita el contacto con parte de la dermis que esté en las proximidades de órganos vitales como el corazón, como los riñones. Los golpes se centran, es decir, en lugares del cuerpo que no vayan a ir más allá de ese extremo dolor físico, pero que no vayan a alterar el funcionamiento biológico de la persona. Por lo tanto, hemos de suponer que los verdugos de Jesús sabían muy bien dónde ejecutaban sus golpes, pero podemos saber incluso la altura de los verdugos de Jesús gracias a la Sábana Santa por la distribución de esos golpes. Uno de ellos evidentemente era una persona de gran estatura, una persona que podría parecerse físicamente por su complexión a Jesús, y otro era una persona de menor estatura. Eso se sabe gracias a la dirección de esos golpes y a la altura en la que se dan esos golpes. Pero tenemos otros detalles interesantísimos: el hecho de que se buscó el sufrimiento y de que el supuesto falsificador tuvo acceso a una información que la ciencia no ha tenido hasta a una y a muchas otras informaciones que no ha tenido acceso a la ciencia, pero no hay ningún documento, porque no hay ningún documento que nos explique cómo en la Palestina del siglo I se ejecutaban las crucifixiones. La única prueba fiable que se ha encontrado es un enterramiento del año 1968, descubierto en el año 1968, del único cadáver crucificado que existe de aquella época. Y la forma en la que está crucificado, la forma en donde le aparecen clavados los clavos, tanto en manos como en piernas, es exactamente la misma que aparecía en la Sábana Santa. Pero la Sábana Santa es mucho anterior a ese descubrimiento, que certificó cómo era por lo menos uno de los de las crucifixiones que hubo en aquella época. Y hay otra serie de informaciones que, bueno, que nos harían extendernos quizá demasiado, pero que nos presenta un castigo absolutamente estremecedor, estremecedor. Posiblemente Jesús murió como consecuencia de una serie de hechos comunes que provocó un colapso total en el cuerpo. Probablemente no hay una sola razón y causa de la muerte de Jesús. Luego está la famosa coronación de espinas, esas 50 heridas que se perciben en la Sábana Santa, que parece que responden a un hecho real según los testimonios evangélicos, y que provocó unos problemas de riego sanguíneo hacia el cerebro. La sangre salía para afuera en vez de nutrir al cerebro, y aquello tuvo que provocar indefectiblemente un estado en Jesús absolutamente lamentable antes incluso de la crucifixión. La lanza en el costado, ¿no? La lanza en el costado, que bueno, que aparentemente por los rastros físicos que han aparecido en la imagen de la sábana, probablemente la recibió estando ya muerto. Y esa imagen también aparece reflejado la salida de algo parecido a agua. Lo que ocurre es que los investigadores y los médicos que han investigado la Sábana Santa no se ponen de acuerdo si ese impacto lo recibió poco antes de la muerte o lo recibió poco después de la muerte, ¿no? Pero eso ya fue, en todo caso, el último episodio de una película absolutamente terrible. Yo recuerdo que hace un tiempo tuve que reconstruir para un reportaje, gracias a lo que se sabía a través de la Sábana Santa, cómo había sido todo ese castigo. Y a uno se le ponen los pelos de punta solo de recordar cada uno de esos casos y del dolor tan brutal y tan salvaje que tuvo que sufrir esa y otras personas en la época. Ojo. Sí, pero yo quería comentar que cuando he dicho lo de otras personas acabas de decir algo muy importante. Jesús tuvo que ser alguien notorio en el lugar. Porque, aunque la crucifixión era una condena típica de clases bajas o de gente para los romanos menor, sí que era cierto que lo utilizaban como castigo ejemplar. No era habitual tampoco que fueran por ahí crucificando a la gente, hacían otras cosas. Y hicieron Espartaco. Bueno, Espartaco lo hicieron toda la vía, todo el camino desde Roma hasta Capua. Con crucificados. Sí, bueno, debía llamar bastante la atención, claro, porque eran decenas de kilómetros de crucificados. Pero ese fue un ejemplo. Sí, lo hicieron cuando la mayor rebelión de esclavos armados contra el poder romano. Es decir, los romanos tenían otras cosas mucho mejores para los reos, desde cavar en las minas, que era muy rentable, hasta remar en las galeras, eran muy imaginativos. Sí. Entonces, cuando decían acabar con alguien, y más de esa manera, es porque primero querían matarle, punto. Supongo que estar en las minas de oro también acaba matándote. Pero te permitía una muerte rápida, y además, sobre todo, porque con todo, para los romanos esto era una muerte rápida, pero sobre todo te permitía demostrar que era un castigo ejemplar. Era muy rentable para ellos. Sí, es decir, mirar lo que os puede ocurrir si seguís por este camino. Por eso nadie se extrañó luego de que en Masada todos se suicidaran cuando vieron que los romanos después de 10 años iban construyendo la rampa. Era un castigo rápido que se solucionó en cuestión de pocas horas. Sí. Probablemente una de las razones, aparte de la ejemplaridad, era el hecho de que todo tenía que ocurrir en un día determinado, con una simbología determinada, porque los crucificados, crucificados habitualmente en la época romana, no eran crucificados como suponemos que crucificaron a Jesús, sino no, eran la cotidiana, lo que se provocaba, y la muerte se provocaba a veces por agotamiento, por hambre, por sed. Había crucificados que duraban una semana. O porque te volaran los buitres, como hicieron con los espartacos, claro, con los roedores. Era una muerte agónica, y lo que se buscaba era la muerte agónica, no la muerte por razones puramente físicas y biológicas de forma rápida, que es lo que ocurrió con Jesús. La suya, entre comillas, por supuesto, fue una muerte rápida, ¿no? Para lo común de la época de la sufrición. Pero luego Jesús, escuchando a Bruno, sigue estremeciendo el relato, ¿eh? Debe ser tremendo. Sí, ¿no? Además él hacía mención a un reportaje que yo he leído y releído, que es La Pasión, Minuto a Minuto, que publicó un monográfico de la realidad, que luego, vamos, que estremece, ¿no? Porque lo vas leyendo, así que me pongo en su piel cuando lo estuvo escribiendo. Sí, sí, sí. Y tiene que ser tremendo porque no elude ningún detalle, por escabroso que sea, realmente pues te llega, ¿no? Te llega a poner un poco en la piel de Jesús y de lo que estuvo pasando y de las salvajadas, ¿no?, que le estuvieron haciendo los romanos. Entonces, ¿a qué se pueden aferrar, Jesús, los críticos de la Sábana Santa? ¿A qué se pueden aferrar? Precisamente a la prueba del carbono 14, que es la única prueba científica que existe hasta el momento. Eso es, que es una prueba muy controvertida, evidentemente, ¿no? Recordemos que en noviembre de 1988, cuando el cardenal de Turín Anastasio Ballestrero pues comunica a todo el mundo las pruebas finales del carbono 14 que se habían realizado, recordemos, en tres laboratorios distintos, que era el de Zurich, el de Oxford y el de Carson en Arizona, pues cae como un jarro de agua fría para toda la cristiandad, para todos los fieles, para todos los creyentes, porque lo que está diciendo, ni más ni menos, es que la sábana santa tan venerada como una reliquia, como la reliquia auténtica de Jesucristo, la sábana de Turín, pues era ni más ni menos que una falsificación medieval, una tela datada entre los años 1260 y 1390. Y a partir de ahí, pues es como si empezara una nueva etapa de la sábana santa. Ahí deja de haber pues las convicciones de la fe para entrar en las pruebas de la ciencia. Se empieza a cuestionar muchísimas de las cosas, diciendo que bueno, que realmente esa datación adolece de muchas inexactitudes, y desde entonces, desde el año 88 hasta ahora, pues la polémica no ha hecho más que surgir, ¿no? Porque hay muchísimas otras investigaciones, no de la prueba del carbono 14, que sea por ahora la definitiva, es decir, que si nos atenemos a lo que dicen los postulados de la ciencia, ahora mismo la sábana santa es una falsificación medieval. Lo que no entran es el detalle cómo se pudo haber hecho esa falsificación medieval cuando se sabe que no hay ningún pigmento de pintura y que esa imagen pues tiene bueno, pues todos los rasgos de una imagen tridimensional, de una tecnología que era imposible que conocieran pues gente que supera los bueno, pues la protofotografía, que es lo un poco que decían de Leonardo da Vinci. Se la atribuye un poco a Leonardo da Vinci porque era el único capaz en aquella época, y ojo, que hay una contradicción también cronológica histórica, porque Leonardo da Vinci, como todos sabemos, es posterior a estas fechas que data la sábana santa, pero bueno, el único capaz en aquella época de tener esos conocimientos protofotográficos, es decir, como los antecedentes de la fotografía, para poder plasmar un negativo en esa imagen, era él. Entonces, desde luego, se va cayendo por todos los sitios por las teorías que intentan demostrar que eso es una falsificación medieval. Después del intento de demostración medieval, de nuevo se ha dado un vuelco en el sentido de que las últimas investigaciones van de nuevo apoyando la teoría sólida de que la sábana santa es auténtica. Hay algunos elementos que, bueno, sería larguísimo de contar, podríamos estar hablando un programa entero, pero digamos que aquí hablo de una manera, en mi caso personal, que he leído algunas cosas, por decir muchas, sobre la sábana santa, he intentado ser objetivo en la medida de lo posible. Frente a la imagen clásica de la falsificación que se apoya, como ha dicho Jesús, en la prueba del carbono 14, que mataría en el siglo XII-XIII, aproximadamente, más bien XIII-XIV, realmente todo lo demás apoya claramente la teoría de que hay algo muy raro. Por de pronto hay algo sorprendente, para cualquier aficionado al diseño gráfico, sabe enseguida en cuanto que lo ve, que hay algo que no es normal. Y es que la intensidad de la imagen varía en función de la distancia que tuvo que existir entre lo que impregnó el lienzo y el lienzo como tal, es decir, es tridimensional. Ese era el principio, es tan absolutamente extraño, es tan difícil hacer eso en una impregnación de tela. De hecho, eso se utiliza para hacer actualmente, con tecnología de los años 90, del siglo XX, o sea, de hace unos años, por primera vez se consiguió a través de extraños sistemas de serigrafía que permiten moldear ropa que se utiliza para la caza. Pero hacer algo así en el siglo, bueno, en el siglo XIII, en el XVI, y para qué hablar, en la época de Jesucristo, a mí se me antoja, lo digo francamente, imposible. Estamos de acuerdo entonces que la sábana santa es la mayor reliquia de la Yo lo considero como tal, claro. Después de, y lo digo sinceramente, después de objetivamente haber visto tanto los pros como los contras, dentro de las limitaciones científicas que yo pueda tener, y lo digo en los dos sentidos, a favor de los que creen, de los que no creen, creo sinceramente que tiene mucho más peso y es mucho más sólida la teoría que dice que es auténtica. Hay una cruz a cuestas que lleva la sábana santa, no es precisamente en la que y los se detalles de la época, crucificaron a Jesús, sino y precisamente el estudio por medio del radiocarbono 14, ¿no? Sí. Podríamos hablar de este análisis largo y tendido, porque hay muchas investigaciones, tantas como para afirmar lo que se ha afirmado y lo que muchos responsables de ese análisis llegaron a hacer, y era renegar de esos resultados porque son inválidos desde su arranque y desde su comienzo. Sin embargo, bueno, pues como a eso se ha aferrado gran parte de la ciencia, aquella que no ha investigado la sábana santa, si lo hubiera investigado no estaría nada de acuerdo con ese análisis, y a la que se ha aferrado gran parte de ese escepticismo que afecta a tanta gente, ese escepticismo sin criterio. Pero si estudiamos un poco cómo se realizó todo ese estudio del carbono 14, se cae por su propio peso. Era un viejo sueño de los expertos en la sábana santa analizar mediante el carbono 14 ese lienzo. En el año 86 se establecieron una serie de bases, un protocolo científico, que es como debe hacerse, para que se llevara a cabo con la mínima credibilidad el análisis por medio de un método tan sujeto a matices como es el carbono 14. Ese protocolo se cambió en el año 88, poco antes de que se efectuara el corte, el mínimo corte en la Sábana Santa, para que tres trocitos del lienzo fueran analizados. Y uno de los cambios fue fundamental y básico en esta historia. En principio iban a ser 7 los laboratorios que iban a estudiar por medio de carbono 14, porque se estipulaban en una reliquia de esas características que debían ser 7 los laboratorios para obtener un resultado medio en condiciones, y se quedaron en 3, Oxford, Arizona y Zurich. Curiosamente, los 3 tecnológicamente menos preparados para limpiar y realizar esa muestra arqueológica, que a diferencia de otras requería de un proceso de limpieza muy exhaustivo, porque no era una pieza que hubiera estado enterrada, que hubiera estado fuera del contacto con el oxígeno y el aire, sino que era una pieza que llevaba siglos de cara al público, siglos en contacto con los elementos habituales del aire y otros ajenos, como fue el fuego, el agua, los aceites, etcétera, etcétera. Elementos que alteran el resultado del carbono 14. Cuando se hizo ese cambio de restar de 7 a 3 el número de laboratorios que iban a analizar la sábana, y cuando se cambiaron los protocolos, todos los escépticos del mundo, digo absolutamente todos los escépticos del mundo, y de esto se hicieron eco en publicaciones, y guardo los recortes perfectamente, en publicaciones especializadas y no especializadas, renegaron, antes de que se dieran a conocer esos resultados, renegaron en comunicados públicos de los resultados. Fueran cuales fueran esos resultados, concluían los escépticos, no serán tomados en consideración porque no existe credibilidad científica para ese análisis. Partiendo de ahí, el resto ya no nos sirve. Sin embargo, cuando salieron los resultados, probablemente porque los escépticos sospechaban que iban a ser favorables a la sábana santa, todos los escépticos del mundo, los mismos que habían firmado esos manifiestos, un manifiesto que había sido promovido por el SICOP, que es el principal grupo escéptico del mundo que aglutina al resto de grupos escépticos, todos los escépticos renegaron de ese primer comunicado y aceptaron como reales unos análisis que no se sostienen por muchas razones. Primero, se da una fecha que es de 1260 a 1390, es decir, 130 años, lo que nos habla de aproximadamente un 20% de su tiempo real de vida, cuando el resultado debería haber sido mucho más ajustado. Una diferencia de 130 años entre unos laboratorios y otros era el que podría esperarse de una reliquia o de un objeto de entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad, y no de 700, como era el caso. Es decir, ya fueron anormales los resultados que se produjeron, pero es que hay mucho más. Según una investigación extraordinaria efectuada por los italianos Horacio Petrosillo y Emanuela Marinelli, está publicada en un libro y en varios documentales de televisión documentado, en toda la trama del análisis del carbono 14 hay una serie de hechos verdaderamente inexplicables y que hablan incluso de la probabilidad de que fuera un fraude. Hay tomas fílmicas filmadas de el momento en el que se extraen de la sábana, en el que se recortan esos trocitos de tela y se pesa cada uno en una balanza electrónica. Pues bien, los trozos de tela, cuando son pesados en una balanza electrónica, en el momento de ser recortado el lienzo, tienen un peso que no corresponde al que se filma en el momento de llegar a cada uno de los laboratorios. Y algunos investigadores han llegado a sospechar de que efectivamente se produjo lo que vulgarmente se dice un cambiazo. Es decir, hay incluso muchas sospechas serias sobre esa posibilidad. Creo que el análisis del carbono 14 es cualquier cosa menos un estudio científico. De todas formas, a los escépticos es que no les vale nada, ¿eh? Su publicación tendría que llamar no. Bueno, los escépticos... Y luego, no. Cuando salieron estas fechas, les encajaba perfectamente los datos históricos que existen sobre la sábana, porque se fechó en los años 1260 y 1390, y hay una evidencia documental, la evidencia documental más antigua de la Sábana Santa data del año 1354 y está en Lirey. Es decir, corresponde perfectamente con esas fechas. Entonces ellos dijeron, ah, luego esta es la prueba del 9. Corresponde con la fecha en la que empieza la primera datación cronológica fehaciente sobre la Sábana Santa, que es 1354. Pero claro, como decía Bruno, pues no deja de ser pues una conclusión forzada, por parte de esta investigación que hicieron estos tres laboratorios, pero que después las posteriores investigaciones que se han hecho están demostrando todo lo contrario. Que yo estaba viendo el espectáculo de cómo Bruno quemaba el estudio. Y nos pude servir para... Bruno estaba destruyendo, pero bueno, estaba emocionado contando la historia del carbono 14. Ahora que hemos apagado el incendio, sus apuntes, no sé por qué. Inconscientemente me estaba dando una pista para exponer otro argumento en contra del carbono 14. Estaba como emocionado y moviendo el carbono, sin darme cuenta de que estaba perforando unos folios y evidentemente quemándose. Pues bien, esa quemadura que yo acabo de provocar en este folio se produjo en 16 sectores de la Sábana Santa. La Sábana Santa ha sufrido, independientemente del último, que es posterior al análisis del carbono 14, varios incendios. Y el incendio que provoca un incendio provoca un aumento prodigioso de la cantidad de carbono en un objeto, un elemento a analizar, como es la Sábana Santa. Y eso, lo que mide el análisis mediante el radiocarbono 14 es la cantidad de carbono que tiene un objeto. Cuando menos cantidad de carbono 14 tiene un objeto, más antiguo es. Cuando más tiene, más cercano en el tiempo es. Un incendio lo que provoca es una alteración y un aumento en esa cantidad de carbono 14. Pues bien, esa particularidad no fue tomada en consideración lo suficiente por los expertos como para valorarlo a la hora de efectuar un resultado y una investigación científica en condiciones. Es decir, los incendios que sufrió la Sábana Santa pudieron provocar un aumento en la cantidad de carbono 14 suficiente como para alterar el resultado. Eso independientemente de explicar las causas de la formación de la imagen, porque la misma formación de la imagen ya de por sí pudo haber aumentado la cantidad de carbono. Estaba pensando que, claro, ya puestos a estar en contra. Para demostrarlo, yo que decía que ya puestos a decir verdaderas chorradas, algunos escépticos han llegado a extremos realmente alucinantes para intentar demostrar que la Sábana Santa realmente no es auténtica. Estaba pensando que una bióloga rusa, Kamila Reshetnikova, afirmó que la edad del sudario era variable y que dependía de la creencia de la gente, puesto que el campo energético de la región cristiana aumentaba el tejido manteniendo su integridad. Entonces propuso la peregrina idea de medir la edad del sudario antes de la cuaresma, en vísperas y después de Pascua, para que todo el mundo pudiera convencerse de que la creencia de las personas motivaba un aumento en el rejuvenecimiento del tejido. Bueno, se ha llegado hasta estos extremos tan pintorescos. Hay que decir que Reshetnikova es bióloga. Y se basaba en observación. Yo estaba convencida que de alguna manera había algo en la creencia de las personas que influía en la naturaleza de los restos del tejido. Como San Genaro, ¿no? Sí, algo parecido, pero fijaros hasta qué extremo han llegado ya las interpretaciones sobre la Sábana Santa. Sí. Desde luego es algo polémico, eso está claro. De todas formas, vamos a decirlo todo, saca Jesús ese catálogo de Sábanas Santas, que las hay, ¿no? Hay un montón. Además, puede ser Sábana Santa si entra en contacto con la auténtica. También, ¿no? Es verdad, exactamente, que cuando se habla de Sábana Santa, la que siempre se conoce como acaba de carne de tirar el agua, debe ser para compensar el incendio que se produjo por uno. Y tuvo varias limpiezas de agua, la Sábana Santa, que precisamente el agua también tiene sus condicionantes y también los expertos... Yo ya no sé qué hacer para poner un ejemplo, porque alguien ha quemado el agua... Tenemos fuego, tenemos agua, pues empieza a soplar. Empieza a soplar. Bueno, pues mientras que vamos solucionando estos pequeños problemas... os comentaba que es cierto que hay unanimidad a la hora de decir que la auténtica es la Sábana Santa de Turín, que las demás son copias. Copias más o menos afortunadas y más o menos fieles al retrato original que aparece en la Sábana Santa de Turín, pero copias al fin y al cabo. Lo que pasa es que adquieren sacralidad por el contacto. Y aquí en España tenemos un montón de ellas, ¿no? El libro que publicamos hace tiempo Javier Sierra y yo, titulado La España Extraña, pues uno de los capítulos estaba dedicado exclusivamente a rastrear todas las copias de la síndone que hay en España. ¿Y cuántas llegasteis a contabilizar? Y llegamos a contabilizar 29. O sea, que síndolo en España. 29. Y hay muchísimas también en Francia, hay muchísimas en Italia, incluso en Argentina, en Santiago del Estero, donde también se conserva una de esas copias de la Sábana Santa. Por lo tanto, es cierto que tienen como el mismo aspecto sagrado y de reliquia, porque estuvieron en contacto, o sea, se pintaron y después estuvieron en contacto en un momento determinado con la auténtica Sábana Santa, la de Turín, o donde estuviera, es decir, en Lira y donde estuviera en Chamberí. Y una vez que es llevada a los distintos lugares, como puede ser parroquias, monasterios, iglesias, catedrales, es venerada como si fuera la auténtica, pero siempre como si fuera la auténtica, sabiendo que es una copia. Como auténtica, yo no he conocido ninguna más, que lo digan así por lo menos las tradiciones, que la Sábana Santa de Turín, me refiero en esta época. En un principio, cuando ya hablamos de datos medievales, era tan confuso el catálogo de Sábana Santa que se pensaba que auténtica era cualquiera, pero aún así siempre había unanimidad que la que se conservaba en el, bueno, en el Vaticano, iba a decir, lo que se conservaba en un poco en el Imperio Vaticano era la auténtica, ¿no? Igual que todas las reliquias asociadas a Cristo, tanto clavos como lignum crucis, también se consideran auténticas. Después la historia lo que ha hecho es desmontar el resto de las reliquias de Jesucristo y solo ha mantenido como auténticas, y pongo auténticas entre comillas porque ya digo que no hay todavía pruebas científicas que lo avalen, pero como auténticas, y para mí serían las dos únicas reliquias relacionadas con Jesucristo, que serían la Sábana Santa de Turín y el Pañolón de Oviedo. Todas las demás, desde mi punto de vista, y eso es una creencia personal, todas las demás, desde clavos hasta espinas, pasando por el crucis, son falsas. ¿Qué podemos hacer con tantas sillas de la cruz de Jesús, Carlos? Pues según Lutero, un galeón. ¿Un galeón? Sí, la verdad es que la producción de reliquias en la Edad Media en Occidente pues era algo así como el cine, era una de las atracciones del lugar. Es decir, de hecho, un pueblo se convertía en atractivo y traía más gente si podía demostrar que tenía una verdadera reliquia. Venga usted, que había, sí, entonces había comerciantes de reliquias que decían que habían venido de Tierra Santa, que tenían un trozo de la espina de no sé qué. Mira, estaba viendo ahora mismo una genial, y es que sin saber por qué el Papa Gregorio V firmó haber encontrado el anillo de boda de la Virgen María en Chiusa, en Italia. Es un dato muy discutido porque ya en entonces sabía que los judíos no usaban el siglo I anillos de boda, lo cual no impidió que lo mostrara de una manera clarísima. Y bueno, pues este ejemplo aparentemente tan chusco no impedía que hubiera una especie de proliferación de mercado y de trapicheo basada en las reliquias, y cuanto más grandes mejor. No había que pasarse, pues claro, si tú decías que tenías la auténtica cruz de Cristo, pues ya era poco creíble. Sin embargo, si tienes una astilla del lado izquierdo, pues bueno, pues podía colar. Entonces, el hecho es que, bueno, no sé, solamente con las espinas de la... Se podía hacer todo un nuevo campo fortificado alambrado de varios kilómetros. Bueno, porque es enorme, claro, la cantidad de espinas que hay de la corona. Nada mejor para un cruzado que para una reliquia, ¿no? Exacto, y además lo hacían porque una demostración. Yo estaba allí, fijaros, aquí viene avalada por a lo mejor por un monje que está en Oriente, y aquí tengo mi reliquia. La reliquia la llevaba al pueblo, y a partir de entonces la iglesia de su pueblo se convertía en la depositaria de una reliquia. Es curioso que obviamente el Vaticano ahora sabe que las reliquias son claramente falsas, lo que no impide que sí sea correcta la veneración. Es decir, se acepta que las reliquias sean veneradas, en ese sentido sí están valoradas, aunque obviamente el origen pues es muy discutible. Yo realmente, después de haber visto mucho sobre reliquias, algunos libros muy divertidos, como el de Eslava Galán, que es francamente gracioso, pues lo cierto es que yo creo que Jesús ha dado en el clavo, y nunca mejor dicho. Y que realmente las dos reliquias a destacar son claramente la Sábana Santa y el Pañolón de Oviedo, que es muy interesante. ¿Tú también estás de acuerdo, Bruno? Sí, porque la verdad es que ni una sola reliquia, excepción hecha de estas dos, supera un mínimo análisis con rigor. Incluso yo me atrevería a decir que el sudario de Oviedo aún está todavía pasando un serio examen para averiguar si su autenticidad o no. Pero cierto es que las investigaciones ahora mismo mucho más apasionantes dentro del campo del sudario de Oviedo que de la Sábana Santa Turín, porque es un elemento más accesible y bueno, y aún tiene terreno para ofrecer más novedades, apuntan a un hecho fundamental, y creo que es la línea correcta a la que están tomando los investigadores del Pañolón de Oviedo. Y es que, a diferencia de la Sábana Santa, en el Pañolón de Oviedo, que se supone que estuvo en contacto con el rostro de Jesús, no hay una imagen, hay unas huellas de sangre, porque la Sábana Santa no se formó, la imagen no se formó por contacto, sino o parte de la imagen no se formó por contacto, excepción esa de las huellas de sangre, sino que algún tipo de radiación de origen desconocido emitió ese cuerpo y quemó la parte más superficial del lino de la Sábana Santa. Sin embargo, en el Pañolón de Oviedo lo que aparece son las manchas de esa sangre, que sin embargo también aparecen en el lienzo de Turín. Y lo que han hecho los investigadores es tratar de poner una en relación a la otra y averiguar si las manchas coinciden entre uno y otro lienzo, entre una y otra y otro sudario. Y el resultado que han obtenido hasta ahora es que hay demasiados puntos en común como para pensar que no se pusieron sobre el mismo rostro. Pues es decir, 120 coincidencias. 120 coincidencias cuando en antropología forense sé que hay una cifra que es mucho menor. Es decir, con menos coincidencias en un juicio ganaría quien apostara porque estuviera sobre la misma persona, ¿no? Pues con este comentario finalizamos nuestra segunda hora de especial dedicada a los misterios de la pasión con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa, muy empeñados hoy en demostrarlo todo, además, desde el empirismo. Aquí quemamos un documento, echamos agua sobre otro, en fin, que tenemos de todo un poco, como siempre brillante nuestros buenos asesores en esta edición especial de la tertulia de las 4C, la tertulia Zona Cero, hablando de los misterios de Jesús, los misterios que rodearon a uno de los personajes clave, uno de los personajes más importantes en la historia de la humanidad. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, vamos a ver lo que ha ocurrido y después continuamos ya en el punto final, en la recta final de esta edición especial de la Zona Cero. Espero que estéis bien enganchaditos a la radio como lo estamos nosotros. Estamos auténticamente disfrutando, de estos minutos preciosos de la radio. Gracias a ella podemos contar estas cosas, podemos discutir, podemos debatir, podemos pasarlo bien, que es como a nosotros nos gusta estar aquí en nuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio.